Capítulo tercero de Hombres Célebres. Voltaire, Lord Byron, Walter Scott. De Víctor Hugo. Traducido por Mariano Blanch. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Walter Scott. A propósito de Quentin Durward. Indudablemente que hay algo de singular y maravilloso en el talento de este hombre, que dispone del lector así como el viento dispone de las hojas de los árboles, que le pasea a su gusto por todos los sitios y por todas las épocas, presentándole sin esfuerzo el pliegue más recóndito del corazón y el más misterioso fenómeno de la naturaleza, lo mismo que la página más oscura de la historia, cuya imaginación domina y acaricia todas las imaginaciones, reviste con la misma sorprendente verdad el harapo del mendigo y la púrpura del rey. Toma todos los continentes, adopta todas las vestimentas, habla todos los idiomas. Deja a la fisonomía de los siglos lo que la sabiduría de Dios ha dado de inmutable y de eterno a sus facciones, y lo que las locuras de los hombres han impreso en ellas de variable y de pasajero. No fuerza, como acostumbran ciertos novelistas ignorantes, a los personajes de pasados tiempos a iluminarse con nuestro afeite y a frotarse con nuestro barniz, sino que obliga, con su mágico poder, a los lectores contemporáneos a empaparse, siquiera por algunas horas, en el espíritu, tan desdeñado actualmente, de los viejos tiempos, lo mismo que un discreto y hábil consejero que invita al hijo ingrato a volver al paterno hogar. Sin embargo, el hábil mágico quiere ante todo ser exacto. No niega a su pluma la verdad, ni aun aquella que nace de la pintura del error, esa hija de los hombres que sería dado suponer inmortal si su humor caprichoso y voluble no nos consolaba tocante a su eternidad. Pocos historiadores hay tan fieles como el novelista que nos ocupa. Presiéntese que ha querido que sus retratos fueran cuadros, y los cuadros retratos. Nos pinta a nuestros antepasados con sus pasiones, sus vicios y sus crímenes, empero de suerte que la instabilidad de las supersticiones y la impiedad del fanatismo hagan resaltar mejor la perennidad de la religión y la santidad de las creencias. Por otra parte, agrádanos ver a nuestros ascendientes con sus preocupaciones, a menudo tan nobles y saludables, lo mismo que con sus magníficos plumeros y sus buenas corazas. Walter Scott ha sabido beber en las fuentes de la naturaleza y la verdad un género desconocido, que es nuevo porque se torna tan antiguo como se quiere. Walter Scott emparenta a la minuciosa exactitud de las crónicas la majestuosa grandiosidad de la historia y el interés apremiante de la novela. Genio poderoso y notable que adivina el pasado. Pincel verdadero que traza un retrato fiel, teniendo por modelo confusa sombra, y nos fuerza a reconocer aún aquello que no hemos visto. Espíritu flexible y sólido, que se apodera del sello peculiar de cada siglo y de cada país, cual blanda cera, y conserva esa impresión para la posteridad como un bronce indeleble. Pocos escritores han llenado tan bien como Walter Scott los deberes del novelista relativamente a su arte y a su siglo. Pues error casi culpable sería, en el literato, creerse por encima del interés general y de las necesidades nacionales, y eximir su espíritu de toda acción tocante a los contemporáneos, aislando su vida egoísta de la grande vida del cuerpo social. ¿Quién se sacrificará, pues, si no es el poeta? ¿Qué voz se levantará en medio de la tempestad a no ser la de la lira que puede apaciguarla? ¿Y quién desafiará los odios de la anarquía y los desdenes del despotismo, sino aquel a quien la sabiduría antigua atribuía el poder de reconciliar a los pueblos y a los reyes, al par que la moderna sabiduría ha le dado el de dividirlos? Así pues, Walter Scott no emplea su talento en empalagosas galanterías, en mezquinas intrigas ni en turbias aventuras. Avisado por el instinto de su gloria, comprendió que se requería algo más para una generación que acaba de escribir con su sangre y con sus lágrimas la más extraordinaria página de todas las historias humanas. Los tiempos que inmediatamente precedieron y siguieron a nuestra revolución convulsiva reducíanse a esos periodos de postración que el calenturiento experimenta antes y después del acceso. Entonces los libros más atroces, los más estúpidamente impíos, los más monstruosamente obscenos, eran devorados con avidez por una sociedad enfermiza, cuyos depravados gustos y abotagadas facultades hubieran rechazado todo alimento apetitoso y saludable. Esto explica los triunfos escandalosos adjudicados en aquel tiempo por los plebeyos de los salones y los patricios de los puestecillos a escritores ineptos o licenciosos que nos desdeñaríamos de citar, los cuales están reducidos ahora a mendigar los aplausos de los lacayos y las sonrisas de las prostitutas. Actualmente, las masas no distribuyen la popularidad, sino que procede esta de la única fuente que puede imprimirle un carácter de inmortalidad, así como de universalidad, del sufragio de ese reducido número de espíritus delicados, de almas exaltadas y de pensamientos serios que moralmente representan a los pueblos civilizados. Esto es lo que ha obtenido Scott, pidiendo prestadas a los anales de las naciones composiciones adecuadas a todos los pueblos, desenterrando de los fastos de los siglos libros escritos para todos los siglos. Ningún novelista ha ocultado más enseñanza bajo irresistible encanto, más verdad bajo el ropaje de la ficción. Hay visible alianza entre la forma que le es propia y todas las formas literarias del pasado y del porvenir, y sería dado considerar las novelas épicas de Scott como una transición de la literatura actual a las novelas grandilocuentes, a las grandes epopeyas en verso o en prosa que nuestra era poética nos promete y nos dará. ¿Cuál debe ser la mente del novelista? Expresar en una fábula interesante, útil verdad. Y una vez escogida esa idea fundamental e inventada esa acción explicativa, ¿por ventura no ha de buscar el autor, para desarrollarla, alguna explicación que haga verosímil su novela, asemejándola a la vida real y la imitación parecida al modelo? ¿Y no es la vida un drama extraño, donde andan mezclados lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo alto y lo bajo, ley cuyo poder solo expira fuera de la creación? Habrá, pues, que limitarse a componer, como ciertos pintores flamencos, cuadros enteramente tenebrosos, o al igual de los chinos, escenas del todo luminosas, cuando la naturaleza muestra por doquiera la lucha de la sombra y de la luz. Los novelistas anteriores a Walter Scott habían adoptado en general dos métodos de composición contrarios. Unos daban a su obra la forma de una narración dividida arbitrariamente en capítulos, sin que se adivinara demasiado el porqué, o únicamente para dar descanso al espíritu del lector, como lo confiesa con harta candidez el título de Descanso, que se lee a la cabeza de cada capítulo en una obra antigua española. Nota. El escudero Marcos de Obregón. Fin de nota. Otros desenvolvían su fábula en una serie de cartas que se suponían escritas por los diversos actores de la novela. En la narración desaparecían los personajes, y lo único que se mostraba constantemente era la personalidad del autor. En las cartas este se eclipsa y solo pone en evidencia sus personajes. El novelista narrador no puede introducir el diálogo natural, la acción verdadera. Ha de sustituirlo con cierto movimiento monótono de estilo, semejante a una rueda de molino, donde los acontecimientos más distintos toman la misma forma, y bajo la que desaparecen las creaciones más elevadas, las invenciones más profundas, así como las asperezas de un campo se allanan bajo el rodillo. En la novela epistolar, dicha monotonía deriva de otra causa. Cada personaje llega a su vez con su epístola, al modo de esos actores forasteros que, no siéndoles dado presentarse sino uno después del otro, y no teniendo permiso de hablar encima de las tablas, preséntanse sucesivamente, ostentando en su cabeza un gran rótulo en el que el público puede leer el papel que desempeñan en la comedia. La novela epistolar puede compararse a sí mismo a esas laboriosas conversaciones de sordomudos que se escriben recíprocamente lo que tienen que decirse. De suerte que su cólera o su alegría está obligada a empuñar constantemente la pluma o a guardar el tintero en el bolsillo. Así pues, pregunto yo, ¿a qué queda reducido a propósito de un tierno reproche que hay que echar al correo? Y la fogosa explosión de las pasiones no se ve un poco reprimida entre el preámbulo obligado y la fórmula cortés de los cumplidos, el bagaje de la urbanidad acelerando el proceso del interés y apresurando la marcha de la acción. Finalmente, ¿no ha de suponerse algún vicio radical e insuperable en un género de composición que en ocasiones ha bastado a enfriar la elocuencia misma de Rousseau? Supongamos, pues, que a la novela narrativa, en la que diríase se ha pensado en todo, excepto en el interés, adoptando la absurda costumbre de hacer preceder cada capítulo de un sumario, a menudo muy detallado, que es como el relato del relato. Supongamos que a la novela epistolar, cuya misma forma impide toda vehemencia y rapidez, un espíritu creador sustituye la novela dramática, en la cual la acción imaginaria se desenvuelve en cuadros verdaderos y variados, así como se desenvuelven los sucesos reales de la vida. Que no conozca más división que la de las distintas escenas que han de desarrollarse. Que, en fin, sea un drama dilatado donde las descripciones hagan las veces de decoraciones y de trajes, donde los personajes se retraten a sí mismos, representando por medio de sus diversos y múltiples choques todas las formas de la idea única de la obra. En ese nuevo género encontraréis reunidas las ventajas de dos géneros ya viejos, sin sus inconvenientes, pudiendo disponer de los resortes pintorescos y hasta cierto punto mágicos del drama. Os será dado dejar entre bastidores esos mil detalles ociosos y transitorios que el simple narrador, obligado de seguir a sus actores paso a paso, como al niño que lleva andadores, debe exponer extensamente si quiere ser claro. Y podréis aprovecharos de esos rasgos profundos y súbitos, más fecundos en meditaciones que páginas enteras, que produce el movimiento de una escena, si bien excluye la rapidez de una narración. Después de la novela pintoresca, pero prosaica de Walter Scott, falta crear otra novela, más bella y completa, según nuestra opinión. A saber, la novela a la vez drama y epopeya, pintoresca pero poética, real pero ideal, verdadera pero grande, que engastará a Walter Scott en Homero. Como todo creador, Walter Scott ha sido perseguido hasta estos momentos por inextinguibles críticos. Preciso es que todo el que desbroce un pantano se resigne a oír a su alrededor el desapacible canto de las ranas. Por lo que a nosotros toca, llenamos un deber de conciencia, colocando a Walter Scott a grande altura entre los novelistas, y en particular concedemos muy distinguido puesto entre las novelas a la titulada Quentin Durward. Es un libro precioso. Con dificultad se encontraría una novela mejor hilvanada y de efectos morales más enlazados con los efectos dramáticos. El autor ha querido demostrar, a nuestro entender, que la lealtad, aunque se albergue en pecho oscuro, joven y pobre, alcanza más fácilmente su objeto que la perfidia, más que se vea auxiliada de todos los recursos del poder, de la riqueza y de la experiencia. El primero de estos papeles ha lo confiado a su escocés Quentin Durward, huérfano lanzado en medio de los mayores escollos y de los lazos mejor preparados, sin más brújula que un amor propio desmesurado. Empero, muchas veces el amor conviértese en virtud al asemejarse a la locura. El segundo papel desempéñalo Luis XI, rey más diestro que el más diestro cortesano, viejo zorro con garras de león, poderoso y perspicaz, a quien se sirve entre sombras lo mismo que a la luz del día, escudado incesantemente con su guardia como con formidable escudo y que tiene por espada sus verdugos. Estos dos personajes, tan distintos entre sí, resístense el uno al otro, expresando la idea fundamental con una verdad altamente notable. Prestando estrecha obediencia al rey, el leal Quentin sirve sin saberlo sus propios intereses, mientras que los proyectos de Luis XI, de que había de ser a un tiempo instrumento y víctima Quentin, vuélvense simultáneamente en contra del astuto anciano y en favor del joven sencillo. Un examen superficial pudiera dar a entender a primera vista que el primitivo intento del poeta estriba en el contraste histórico, pintado con tanto talento, del rey de Francia Luis de Valois y del duque de Borgoña Carlos el Temerario. En efecto, este precioso episodio es tal vez un defecto en la composición de la obra, ya que rivaliza en interés con el mismo asunto. Mas dicha falta, dado caso de que exista, nada quita a lo que de imponente y cómico ofrece en conjunto esa oposición de los dos príncipes, uno de los cuales, déspota, blando y ambicioso, desprecia al otro, tirano duro y aguerrido, que a atreverse le miraría con desdén. Ambos se aborrecen, empero Luis desafía el odio de Carlos porque es rudo y salvaje, y Carlos teme la malquerencia de Luis por lo que tiene de acariciadora. El duque de Borgoña, en medio de su campo y de sus estados, se inquieta junto al rey de Francia, indefenso, como el sabueso al olfatear el gato. La crueldad del duque nace de sus pasiones, la del rey procede de su carácter. El borgoñón es leal porque es violento. Nunca ha tratado de ocultar sus malas acciones, carece de remordimientos, pues hase olvidado de sus crímenes lo mismo que de sus arrebatos. Luis es supersticioso, tal vez porque es hipócrita. No basta la religión para aquel a quien atormenta la conciencia y que no quiere arrepentirse. Empero, por más que dé crédito a imponentes expiaciones, la memoria del mal que ha causado vive sin cesar en él junto a la idea del mal que va a hacer, pues siempre acude a nuestra mente lo que se ha meditado largo tiempo, y el crimen, cuando ha sido un deseo o una esperanza, conviértese a sí mismo en recuerdo. Los dos príncipes son devotos, pero Carlos jura por su espada antes de jurar por Dios, mientras que Luis trata de ganarse el afecto de los santos por medio de dádivas metálicas o cargas de corte. Mezcla la diplomacia con las oraciones y hasta intriga con el cielo. En caso de guerra, Luis todavía examina sus peligros cuando Carlos descansa ya de las fatigas de la victoria. La política del temerario está en su brazo, solo en su brazo. Empero, la mirada del rey alcanza más lejos que el brazo del duque. En fin, Walter Scott prueba, poniendo en juego a los dos rivales, cuánta más fuerza tiene la prudencia que la audacia, y cómo aquel que nada parece temer tiene miedo al que diríase que todo lo teme. ¿Con qué arte nos pinta el ilustre escritor al rey de Francia, presentándose con refinada sutileza en casa de su lindo primo el borgoñón, y pidiéndole hospitalidad en el momento en que el orgulloso vasallo se dispone a declararle la guerra? Y hase visto nada más dramático que la noticia de una rebelión fomentada en los estados del duque por los agentes del rey, cayendo como el rayo entre los dos príncipes en el preciso momento en que departen, al parecer amistosamente sentados ante una misma mesa. Así, el engaño vese descubierto por el engaño, y el prudente Luis ha venido a entregarse inconscientemente e indefenso a la venganza de un enemigo justamente irritado. Algo dice la historia de todo esto, mas en el presente caso quiero creer a la novela y no a la historia, pues prefiero la verdad moral a la verdad histórica. Una escena tal vez más notable es aquella en que los dos príncipes, que no han bastado a reconciliar los más prudentes consejos, reanudan su amistad por un acto de crueldad que el uno imagina y el otro pone en ejecución. Por primera vez, ríense juntos cordial y alegremente, y aquella risa, excitada por un suplicio, borra momentáneamente su inquina. Idea tan terrible hace estremecer de admiración. hemos oído criticar como horrorosa y repugnante la pintura de la orgía. En nuestro concepto, es uno de los más bellos capítulos del libro que nos ocupa. Intentando Walter Scott pintar al famoso bandolero apellidado el jabalí de los Ardennes, habría echado a perder su cuadro si no excitara el horror. Es preciso emprender con franqueza una acción dramática y buscar en todo el fondo de las cosas. Ahí están la emoción y el interés. Los espíritus tímidos son los únicos que capitulan con una concepción fuerte y retroceden a la vista del camino que se trazaron. Conforme al mismo principio, nos proponemos justificar otros dos pasajes, los cuales parecennos igualmente dignos de meditación y de aplauso. El primero es la ejecución de ese Hayreddin, extraño personaje del que tal vez hubiese podido sacar más partido el autor. El segundo es el capítulo en que el rey Luis XI, detenido por orden del duque de Borgoña, hace preparar en su propia cárcel, por Tristán el ermitaño, el castigo del astrólogo que le engañara. Idea singularmente bella el presentarnos ese rey cruel, que haya en su calabozo suficiente espacio para su venganza, reclamando a los verdugos como sus últimos servidores, y que prueba el resto de autoridad que le queda, ordenando una sentencia de muerte. Pudiéramos multiplicar esas observaciones haciendo resaltar de paso los defectos que encontramos en el episodio dramático de Sir Walter Scott, sobre todo en su desenlace. Mas, para justificarse, sin duda el novelista invocaría razones mucho mejores que las que tendríamos nosotros para censurarle. No nos sentimos con fuerzas para esgrimir nuestras débiles armas contra tan formidable campeón. Así pues, vamos a limitarnos a hacerle observar que la frase que pone en boca del bufón del duque de Borgoña al llegar Luis XI a Pegón pertenece al bufón de Francisco I, que la pronunció al pasar Carlos V a Francia en 1535. La inmortalidad de ese pobre Triboulet es debida a dicha frase. No le quitemos, pues, su gloria. También creemos que el expediente ingenioso que emplea el astrólogo Galeotti para librarse de las iras de Luis XI ya había sido imaginado algunos miles de años antes por un filósofo a quien intentaba dar muerte Dionisio de Siracusa. No damos a estas observaciones más importancia de la que en sí tienen, pues un novelista no es un cronista. Una cosa nos ha sorprendido, sin embargo, a saber, que el rey dirija la palabra en el Consejo de Borgoña a los caballeros del Espíritu Santo, cuya orden fundara un siglo más tarde Enrique III. Además, creemos que la orden de San Miguel, con que el noble autor engalana a su intrépido Lord Crawford, no fue instituida por Luis XI, sino después de su cautiverio. Que Sir Walter Scott nos permita esos pequeños efugios cronológicos. Al alcanzar un efímero triunfo de pedante sobre tan ilustre anticuario, no está en nosotros librarnos del pasajero gozo que ponía fuera de sí a su Quentin Durward, al ver que había desarzonado al duque de Orleans y hecho frente a Dunois, y tentados estamos de pedirle perdón por nuestra victoria, como Carlos V se la pidió al Papa. Sanctissime Pater, indulge victori. Fin del capítulo tercero. Grabado por Luge Calderón. Fin de Hombres Célebres, Voltaire, Lord Byron, Walter Scott, de Víctor Hugo, traducido por Mariano Blanch.